Estás escuchando Radio Gurú. Estamos presentando Cadenazo Radial en solidaridad con el preso político anarquista Felipe Ríos. Como espacio comunicacional comprendemos la cárcel como un método de tortura y castigo que perpetúa el dominio y la explotación de una clase social por sobre otra. En Chile y el mundo los centros penitenciarios están abarrotados de personas pobres. La igualdad frente a la justicia es una mentira puesto que quienes tienen poder económico jamás entran a una cárcel y de ser así rápidamente reciben privilegios, son encerrados en penales con mejores condiciones y rara vez cumplen extensas condenas. Nuestra solidaridad con Felipe Ríos. A continuación, vamos a escuchar a Pucú Triñuque con banda Bonot. Ármate y defiéndete. Solidaridad más que una simple palabra y un discurso aprendido. Abrazo cargado de lengüete y admiración. Aquel quien el encierro su lucha abandonó. Aunque la condena sea una vida entera tras la prisión. Celestino Villarroel son ejemplos de entereza y convicción. Viven en la revuelta el Guaychán, el fuego y la directa acción. Aquel que olvida los compas y su peña impreso. Que cambia el discurso por manos y a dos pesos. Del egoísmo y comodidad por la eternidad estarán presos. Ven escapar a los pagos y no a tus compañeros. ¿Qué mierda es eso? Con el espíritu de Lemún y Mauricio Morales. Como Peñi de noche en el sabotaje. Organizando el lobo, la pobla, el pasaje. Ambule, peda y rehuey. Que la lucha sea permanente en tu interno, la calle y la cana. Que la lucha sea constante en tu interno, la calle y la cana. La calle y la cana. La calle y la cana. Pensamos en el caso de Felipe Ríos, pensamos en el culpable perfecto. Ese día, dadas las condiciones de la protesta, nada hacía pensar cómo iba a terminar la jornada. Lejos de los pensamientos de quienes protestan y resisten frente a las embestidas del capitalismo y del extractivismo, está quitarle la vida a un trabajador, a una trabajadora. Ese no era el propósito de ese día de protesta. Ese día se tenía que manifestar la población en Valparaíso en contra de la cuenta pública de Michelle Bachelet. Era un hecho recurrente. Todos los años, cada 21 de mayo, se organizaba la marcha de organizaciones sociales, socioambientales, sindicatos, trabajadores, trabajadoras, estudiantes, en contra de lo que es la inversión fiscal en asuntos públicos que finalmente nunca llegan a la población más vulnerable, mientras el territorio, las aguas, los glaciares, los bosques nativos, el mar, se venden a intereses transnacionales. La protesta fue subiendo de tono, la represión como siempre, no se hizo esperar en los lugares aledaños al Congreso, y en ese contexto es que comienza a incendiarse un edificio municipal donde se encontraba el trabajador Eduardo Lara, quien había estado contratado con una figura de labores de aseo y estaba haciendo un trabajo de guardia. Estaba encerrado y además él ya había terminado su periodo laboral legal de jubilación, 6 años. Las condiciones de trabajo de Eduardo Lara claramente eran de explotación. Durante el proceso judicial se exhibieron fotografías de Felipe y 5 personas más, las cuales fueron detenidas y acusadas de ser las responsables de generar el incendio donde muere el trabajador Eduardo Lara. Sin embargo, nadie pudo haber sabido que en ese edificio se encontraba un guardia encerrado durante la manifestación. Y así lo declaró la secretaria municipal en ese entonces. Yo voy a tomar las acciones legales que correspondan para que esto se investigue, porque eso es independiente del delito de que puso fuego a este edificio. Él podría haber salido antes, temprano, cuando empezó el humo. Teníamos 2 puertas de acceso, por lo tanto había puerta de emergencia. Y él se quedó esperando correctamente, como le dieron las instrucciones, de que llegara un funcionario municipal. O sea, la instrucción era que tenía que hacer tenía eso. Esa fue la instrucción que me dijo el guardia que le habían dado en la mañana. Por eso que ellos creían de que cuando cortó, esperó que llegara los municipales, había ido a su casa. Y ellos juraban que estaba en su casa. O sea, pero ¿quién le dio la instrucción de que no lo entiendo muy bien? Es que hay una jefatura, una dirección, de donde dependen los guardias de todo el municipio. Correcto. Él es guardia, funcionaba con nosotros, pero no dependía administrativamente de nosotros, dependía de logística. Correcto. Que es el departamento responsable. Ese departamento informó a los encargados de emergencia de que hoy día no había guardia. Por tanto, que no había nadie adentro de él. Y por eso nadie buscó a ninguna persona hasta que yo llegué y yo sabía, porque ellos mismos ayer me han informado. Es coordinación en este municipio. ¿A qué hora llegó usted? Debo haber llegado a las 11:30, 11:30. Ahora, usted me dice que en una ocasión anterior él no dejó su puesto, no, aunque hubo alarma de tsunami. No, porque la instrucción que le habían dado a los guardias es que no se podía mover hasta que le avisaran. Y mis funcionarias lo sacaron obligado y se lo llevaron. 3 funcionarios que quedaban arriba, porque estaban sonando la alarma nacional, se lo llevaron obligado en un vehículo particular. Y él no quería salir, porque él era así, hasta que no le incluyeran, no salía. Hoy día no hubo nadie que le incluyera. Ese fue el problema. ¿Y el tema es que desde qué piso se supone que está haciendo? No sé, eso lo tienen que averiguar con los bomberos, porque ellos saben la historia. Disculpe, ¿cuál es su nombre? Mariela Valdés, soy la secretaria municipal. Con estas declaraciones podemos pensar claramente que no había ninguna intencionalidad de acabar con la vida de Eduardo Lara. ¿Cómo la Fiscalía obtuvo fotografías de los compañeros y compañeras acusados en este caso, que ya se ha denominado hace muchos años el montaje del 21 de mayo? Bueno, Felipe y las demás personas tenían una fuerte participación en movimientos socioambientales, jornadas de difusión, conversatorios y otras actividades donde se difundía lo que es el proyecto IRSA COSIPLAN, es decir, toda la infraestructura que tiene proyectada la industria transnacional a través de subsidios por parte de obras públicas en los distintos estados, con tal de lograr una conectividad que sirva al extractivismo y a la producción a gran escala con mayor rapidez desde distintos puntos de América Latina, del norte y del sur. Aquí lo que podemos dar cuenta y lo que se ha establecido en varias comunicaciones es que existía una persecución clara a estos movimientos, a estas actividades, que estaban siendo monitoreadas por personal policial o de inteligencia. Es así como ya para el juicio del caso del 21 de mayo, Fiscalía contaba con estas fotografías. No fue difícil establecer entonces a los culpables perfectos. Por una parte, criminalizamos a la protesta social, por otra parte, se desarticulan los movimientos que están difundiendo y que están protestando contra este megaproyecto IRSA COSIPLAN en protección del medio ambiente y de la vida comunitaria de los territorios, y por otra parte se establece un fallo condenatorio que da respuesta, da resultado político, da resultado judicial, del trabajo del Ministerio Público a la familia del afectado Eduardo Lara, escondiendo, por otra parte, las verdaderas responsabilidades sobre su muerte, y que, como dijo la secretaria municipal de ese entonces, era de responsabilidad de un mando directo de ella dar la instrucción para que Eduardo estuviese en su casa. Es más, todos y todas pensaban que Eduardo Lara se encontraba un 21 de mayo, día feriado, en su casa, descansando como debería haberlo estado. Además, el trabajo perimetral de las fuerzas policiales retrasó el oportuno trabajo de bomberos, de los cuales 14 compañías recibieron la orden de no actuar mientras esperaban el apoyo de la última compañía. Un bombero fue gravemente intoxicado por los gases tóxicos de la policía, falleciendo 3 semanas más tarde. Ese 21 de mayo hubieron 11 detenidos, ninguno de los cuales fueron los 6 afectados por el juicio de incendio con el resultado de muerte, sino por delitos menores. Ni las fotos tomadas por la inteligencia en el momento, ni las ropas, ni los apodos sirvieron entonces para determinar las identidades. Luego, con las labores intrusivas de la inteligencia, como seguimientos, intervención de teléfono, búsqueda en Google y Facebook, registros civiles y las fotos tomadas en las jornadas contra la devastación de la tierra anteriormente mencionadas, obtuvieron el perfil de los sujetos de interés para la policía, dando lugar al informe 76 de la carpeta investigativa, otra de las grandes irregularidades del caso. Tele 13, como decíamos, tiene imágenes exclusivas de las capturas en Coquimbo, Ovalle y Valparaíso de estas 5 personas. Y así, 3 meses después, estas 6 personas fueron detenidas con allanamientos televisados a sus casas y trabajos, quedando libres al día siguiente por orden del primer juez a cargo del caso y teniendo todos irreprochable conducta anterior. Recién después de 2 años comienza el juicio, sin que estas personas hayan hecho prisión preventiva, por falta de pruebas contundentes. Aún así, los compañeros son encontrados culpables. Sabemos que las 6 personas involucradas no son los verdaderos responsables de esta situación. Sabemos que se busca cómo criminalizar correctamente la lucha por la defensa de la tierra. Punto de inflexión de las luchas políticas y territoriales actuales. Ojos de trailer, vuela lento, destrucción y todo el desaire. A quien nos contamine y germine con maldad. Nos cansamos en el campo, la ciudad. Somos benzina y acerrín que corre por tus venas. La guerra por el agua, la guerra por la tierra. Gente presa, culpa del desarrollo y la plata, ¿dónde va? Proyecto Mapa, triplicará su caca. Tuvo el Ray Carauco y toda la franja se levanta. Con guiño y dignidad, con chaqueta, con la manta. Raíces de nativos son la vida que nos falta y está ahí claro. Que han hecho ver al bueno como al malo. Pasa el tren con celulosa, los camiones llenos de palo. Secan los ríos, que descaro, no hay respeto al ancestral. Jamás se lo enseñaron. ¿Por qué robaron? ¿Por qué mataron? ¿Por qué robaron? ¿Por qué mataron? Ojos de trailer, sobrevolando el aire. Su canto advierte manos sucias, dólares manchados con la sangre. La yuta arde, soltando gases, emanando el cáncer. Destruir el territorio de Arauco y el negocio de la celulosa es el culpable. Ojos de trailer, denuncia la polución del aire, la disminución del cauce a causa de la mega ambición. Aquí no para la aberración. Triplica la producción, triplica la destrucción y la devastación a causa del negocio y la globalización. El trailer vuela sobre la humedad, no quiere que la celulosa la arrebate su hábitat ancestral. Por eso canta, canta, canta con más fuerza y fuego, fuego a la forestal empresa. Canta, canta, canta, canta con más fuerza y fuego, fuego a la forestal empresa. A la forestal empresa. Ojos de trailer, sobrevolando el aire. Su canto advierte manos sucias, dólares manchados con la sangre. Ojos de trailer, sobrevolando el aire. Su canto advierte manos sucias, dólares manchados con la sangre. Ojos de trailer. Están quemando las montañas. Había Luma, Canelo. Todo eso se perdió ahora con este incendio y el eucalipto que plantó la empresa. We gon' rock the world.